Bueno, son las 19 horas del martes 20 de septiembre. Estamos iniciando nuestro programa, el Foro del Sitio. Hoy, lamentablemente, sin la presencia de Matías Toledo, que por ocupaciones tuvo que quedarse en Ciudad de Córdoba. De todos modos, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Como ustedes saben, llevamos ya algunas semanas, dos o tres al menos, tratando el tema de las sustancias psicoactivas. Habíamos iniciado llamándolas drogas, pero luego una entrevistada, cuya entrevista vamos a volver a escuchar en el día de hoy, nos corrigió el concepto porque dentro de las sustancias psicoactivas se encuentra una que, según ella, es la más peligrosa de todas, que es el alcohol. Y es más peligrosa no solo por su grado de toxicidad y adicción, sino por su venta libre. Eso lo puede comprar cualquiera y en cualquier cantidad. Es una de las pocas sustancias psicoactivas que están fuera de control para su comercialización. Eso la hace, para Patricia Lucero, que fue la entrevistada que puso en claro este tema, la hace una de las sustancias más peligrosas. Muy bien, desde el comienzo de nuestros programas hemos tratado de poner orden en el tema, porque el tema de las sustancias psicoactivas o de las drogas, para simplificar su expresión, es un tema complejo que tiene diversos matices, y nosotros decidimos con Matías Toledo ir ordenando un poco esos matices según lo que nosotros entendemos como un orden de urgencias. ¿Cuáles son esos matices? Bueno, el primero, el más inmediato, el que más nos preocupa, es el consumo de estas sustancias por parte de nuestros jóvenes. Las estadísticas muestran un crecimiento en el nivel de consumo en todo el país e incluso en nuestra provincia. Y en algunas ciudades de nuestra provincia el consumo se muestra muy elevado. Abarca prácticamente todos los sectores sociales, con la diferencia de que los sectores más humildes tienen que recurrir a las drogas más baratas, y más baratas quiere decir más tóxicas, más peligrosas para la salud física. En fin, entonces uno de los temas que nos preocupó y al cual le hemos dedicado tiempo es el consumo. Incluso hemos hecho una encuesta a un conjunto de personas, amigas, conocidas, gente de edad como para tener hijos adolescentes, con una pregunta clave: ¿qué haría usted si se enterara de que su hijo o el hijo de un amigo o un sobrino comenzó a consumir drogas? ¿Cuál sería su actitud, su reacción, su acción? En espera de ver si hay una conducta social ordenada, si hay una cultura preexistente en las personas mayores, porque este es un fenómeno nuevo, que a las personas mayores de 40, 45 años, que es la edad en la cual se suelen tener hijos de 20 años, 21 años, que han recién superado la adolescencia, digo que estas personas de arriba de los 40 y pico no vivieron el problema de consumo en forma masiva en sus épocas juveniles. Si bien siempre hubo algún consumo de sustancias tóxicas, cuando éramos estudiantes, incluso allá en los 60, que estaba el movimiento hippie de moda y todo eso, bueno, y que a veces para quedarnos a estudiar de noche, por ahí uno se mandaba una anfetamina, ¿no? Pero era una cosa así, media casual, media relacionada con algún momento especial, fechas de exámenes. Bueno, no es lo que es ahora el éxtasis, por ejemplo, que en una fiesta de música electrónica no se la concibe si no se ingiere ese tipo de sustancia, que aparentemente se complementan con los efectos de la música y del alcohol. Y bueno, ahí hay una toxicidad múltiple que ha puesto en juego vidas y que ha muerto gente joven en los últimos tiempos, en los últimos meses, que ha acrecentado la preocupación por las llamadas drogas sintéticas. También hicimos una entrevista sobre las drogas sintéticas, que como hoy tenemos un día de típico repaso, también la vamos a pasar. porque son las dos cuestiones que más preocupan en este momento. Bueno, ese era un primer aspecto en el cual estamos en este momento todavía atravesando con el foro del sitio. El tema del consumo por parte de la juventud, ¿qué hacer? Desde ya les digo que las respuestas a la encuesta, si bien hemos hecho preguntas como a 30 personas, hemos recibido 8 o 9 respuestas en total hasta el presente. En primer lugar, observamos de que no hay una conducta ordenada por parte de la gente mayor sobre qué hacer frente al tema de la droga. Y en general, la mayoría de las respuestas hablan de recurrir a un profesional. Pero nadie tiene muy en claro a qué profesional deben recurrir, si a un médico, si a un psicólogo, si a un psiquiatra, si a un centro especializado del Estado. Tampoco hay una oferta ordenada por parte del Estado de a dónde recurrir en un caso de consumo, de inicio en el consumo. Porque sí hay casos donde ya hay tratamientos de adictos con cierta gravedad, entonces sí hay centros que se ocupan de esas adicciones. Pero nosotros estamos pensando en algo más simple, un asesoramiento rápido, un tratamiento inmediato para un pibe que recién ha comenzado a ingerir esas sustancias y los padres no saben muy bien qué hacer frente a este hecho, cómo manejarse incluso con él mismo. Bueno, eso es lo que revelan las encuestas. No tenemos una cultura acorde a la gravedad del problema que se nos viene encima. Otro aspecto que queremos tocar en el foro del sitio es el concepto de la comercialización de la droga. Según un artículo que publicó el diario La Nación hace un tiempo atrás, en la Argentina hay 1 millón de vendedores de drogas, 1 millón de puestos de venta de droga al menudeo. Eso es lo que dijo ese artículo del diario La Nación. Y es posible, en un país donde hay 10 millones de desocupados o subempleados, no es extraño que 1 millón se las tengan que rebuscar generando ese tipo de ingresos. Ese es un hecho muy grave, porque atrás de esa venta de menudeo hay todo el aparato organizado del narcotráfico en el cual se mueven millones de dinero, millones de dólares y millones de influencias sobre los poderes del Estado, sobre la política, sobre la justicia, sobre las fuerzas de seguridad. Todo el aparato de la delincuencia asociada con la comercialización de las drogas y su incidencia en otros temas, porque si los aparatos del Estado están distorsionados por la presencia del narcotráfico, obviamente que no van a cumplir muy bien el papel que les compete. Bueno, este es el segundo tema, y el tercer tema que nos preocupa mucho, pero mucho, es la vinculación que hay entre el consumo de drogas y la comercialización de drogas, ambos aspectos, con la violencia. La violencia derivada del consumo es muy simple. El consumidor de drogas puede estar más cerca de actitudes más violentas que alguien que no las consume, sobre todo en momentos en que le esté escaseando la droga y su cuerpo se la esté pidiendo. Esa persona es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener la droga que su cuerpo le exige, le solicita. Para hacerse de dinero, para hacerse de medios, para poder conseguir el producto, echan mano a cualquier caso. Y ahí tenemos casos por ahí registrados de asesinatos de padres, de madres, de abuelos, de hermanos, motivados por la necesidad de obtener recursos para comprar la droga. Y la otra violencia asociada ya no es por el consumo, sino por la comercialización. La lucha que se da en el mercado de venta y el dominio de esos mercados por parte de diferentes bandas o carteles de narcotraficantes que obviamente apelan a la máxima violencia para limpiar el terreno de competidores. Se habla de que la ciudad de Rosario es posiblemente en la Argentina el punto más crítico donde se está desarrollando ese tipo de violencia. Bueno, todos estos temas los iremos tratando en forma ordenada a lo largo de distintos capítulos del foro del sitio. Ahora vamos a escuchar música y luego vamos a escuchar la entrevista, la primera entrevista que le hicimos a Patricia Lucero sobre lo que ella llama las sustancias psicoactivas.

en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Escuchábamos por Ismael Serrano, Vine del Norte. Estamos en el programa El Foro del Sitio, que emitimos todos los martes a partir de las 19 horas, generalmente conjuntamente con Matías Toledo, quien hoy no pudo estar presente, por eso estoy conduciéndolo solo en la medida en que pueda. Vamos a hablar un poco ahora de una sustancia tóxica que es utilizada en forma delictiva por personas que pretenden abusar de otras, sea por fines de robo, de acoso sexual, de violación sexual, en fin. Se trata de una sustancia que un tercero te la aplica y que te hace perder la noción de la realidad. Y en función de la cantidad que logre hacerte ingerir, será la intensidad del efecto. Es conocida popularmente con el nombre de burundanga. Es usada por los criminales desde hace mucho tiempo. Su administración en la dosis y la vía correcta deja a la víctima en un estado completamente indefenso. La sustancia en sí que contiene la burundanga es la escopolamina. Es un alcaloide, repito el nombre, escopolamina. Es un alcaloide que está presente en una simpática plantita bastante frecuente en los jardines de nuestro país. Se trata de el floripondio, la planta, ustedes la conocen, el floripondio. Esta planta permite o posee una sustancia de la cual se puede extraer la escopolamina, la cual, suministrada por vía oral, por ejemplo, mediante golosinas o bebidas alcohólicas o no alcohólicas, en el momento en que la persona la ingiere, comienza a sentirse mal. Va perdiendo la noción de la realidad, siente que la mirada se vuelve turbia, y si no toma conciencia de que le está pasando algo grave, es posible que venga alguien justamente a auxiliarla y la lleve y la conduzca al lugar donde quiere conducirla. Mediante esto, esta droga, la escopolamina, la burundanga, han sucedido numerosos hechos en los últimos tiempos, chicas que han sido violadas en fiestas porque grupos de muchachos les dieron burundanga y, bueno, abusaron de ellas en forma grupal, produciendo graves problemas. No son pocas las personas que reportan haber sido tocadas incluso por alguien arriba del colectivo o en la calle para luego sentirse mal, con síntomas similares a la intoxicación que produce la burundanga. Pero esto es raro, porque afortunadamente la piel no absorbe tan fácilmente la burundanga o la escopolamina. Es decir, que si te aplican algo húmedo, un algodón con escopolamina sobre la piel, sobre un brazo, es muy difícil que se pueda producir el efecto. Para que la piel lo absorba hace falta aplicarla mediante parches con dosis muy fuertes y en contacto prolongado, o sea que si a uno le ponen un algodón empapado en escopolamina, se lo sujetan y permanece por largo tiempo, bueno, al cabo de un tiempo la droga atraviesa, digamos, por la piel y se incorpora al organismo produciendo el efecto. El efecto este que algunas personas han denunciado de que les habrían aplicado algo en el colectivo, pudiera ser que se lo apliquen con alguna especie de tipo aerosol perfumero, porque si la persona, para sentir el efecto y para estar bajo el efecto de la escopolamina, la tiene que incorporar al aparato digestivo o al aparato respiratorio. O sea que si la ingiere con un aerosol, por ejemplo, tipo perfume, como si le aplicaran un perfume y la respira, podría ser que la persona tuviera ese efecto. Bueno, ¿qué hacer cuando a uno le sucede que está en una fiesta o en una reunión o arriba de un colectivo o en cualquier, o alguien la convida con una golosina y un caramelo y comienza a sentirse mal, a sentir una especie de mareo, de pérdida de la conciencia? Bueno, hay que tener presente de que existe la burundanga y hay que tener de inmediato la sospecha que te pueden haber aplicado una dosis de esa sustancia. Por lo tanto, sin vacilación, lo más rápido posible pedir ayuda, refugiarse en un lugar seguro, entrar a un negocio, hablar con los dueños, explicarle lo que pasa, acercarse a un policía, cualquier cosa que se pueda hacer en la calle, con tal de no quedar a merced de quienes te la aplicaron, porque quienes te la aplicaron son los que te van a venir a ofrecer ayuda para conducirte a donde ellos quieren. El tiempo que generalmente demora o dura el efecto intenso de la burundanga es de 1 o 2 horas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Casi nada más. Simplemente recomendar y aconsejar de que ante el primero no aceptar nada de un extraño, ni una golosina, por ahí están corriendo en el parque o haciendo ejercicio y viene alguien simpático y les ofrece un trago de una bebida para recomponerse, no acepten, lleven su propia botella de agua, lleven sus propias golosinas, no acepten ingerir cosas brindadas por desconocidos, porque les pueden estar introduciendo la burundanga. Y en las fiestas lo mismo, tener cuidado con el consumo de las bebidas. Generalmente en una copa de alcohol te pueden meter las gotitas de burundanga y a otra cosa mariposa. Así que este es un consejo válido para los jóvenes y las jóvenes sobre todo. Tener mucho cuidado y ante el menor síntoma de intoxicación por burundanga, pedir auxilio en lugares seguros y recurrir al apoyo inmediato de alguien, porque en pocos minutos ustedes van a quedar a merced de quienes le produjeron el efecto de intoxicación. Esa es la famosa burundanga, la escopolamina, otro peligro más de nuestra época. Justamente vámonos con Romeo Santos y Magia Negra. Y no lo intento fingir. yo no quiero salir. Te tengo maniatado, pero te gusta, ¿verdad que sí? Ay, mami, tú sabes que sí. Ellos quieren eso todo el rato, que les pise fuerte con mis zapatos. Voy a probarte el bachillerato, no me saques genio, que te lo mato. No tengo cura, ni ciencia pa' mí, ni literatura. Lo mío no se arregla ni con cuatro gallinas, ni un kilo pintura. Yo no sé lo que es el amor, pero puedo aprender, creo. Vente pa' acá, yo te voy a dar, ta, ta, ta, ta, hasta el conteo. Escuchábamos a Romeo Santos interpretando Magia Negra, algo parecido a la burundanga en realidad. Bueno, los minutos se nos han ido escapando rápidamente, son las 19 horas, casi 48 minutos, de modo que no nos queda tiempo para reiterar o repetir la segunda entrevista que hicimos con Patricia Lucero y otras expertas del CEPROCOR sobre las drogas sintéticas, las famosas pastillas estas que se han estado consumiendo o se están consumiendo en estas alocadas fiestas de música electrónica, donde aparentemente corre el alcohol y las drogas sintéticas en forma abusiva. Pero esa entrevista la vamos a repetir, la vamos a volver a transmitir en el próximo programa del Foro del Sitio, es decir, el próximo martes, ya con la presencia de Matías Toledo. Vamos a iniciar el tema de la vinculación entre la droga y la violencia, y de paso vamos a reiterar, porque siempre es bueno repetir todo este conocimiento que nos dan la gente que sabe, la gente que conoce bien a fondo estas sustancias, para que al menos brindemos y pongamos a disposición de nuestros oyentes el conocimiento y la conciencia sobre la realidad. Después cada uno tendrá que asumir la conducta que crea necesaria o pertinente para encarar este tipo de situaciones y problemas. De modo que por hoy ha sido suficiente. Estoy con poca voz, de modo que vamos a escuchar un último tema musical interpretado por Calle 13, de su CD multiviral, el tema que lleva justamente el mismo nombre, Calle 13 y Multiviral. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Es la sota, me fiel, junto a